Un reparto para una despedida. Cinco almohadas para una noche reúne a un destacado elenco de intérpretes que refleja el talento y la diversidad del cine español de su tiempo. Sin embargo, la película posee un significado especial por representar la despedida cinematográfica de Sara Montiel, una de las figuras más emblemáticas y reconocidas de la historia del cine español. En un momento de transformación de la industria, esta obra simboliza el puente entre el clasicismo popular de décadas anteriores y las nuevas sensibilidades de los años 70. Sara Montiel adopta aquí un registro cómico poco habitual en su trayectoria, acompañado además por números musicales que refuerzan el tono ligero y festivo de la película. Tras este trabajo, la actriz se alejaría del cine para centrarse principalmente en los escenarios y en la televisión. Por ello, la película puede contemplarse también como un homenaje y una despedida artística de una estrella irrepetible. Junto a ella encontramos un sólido reparto formado por Manolo Zarzo, Craig Hill, Rafael Arcos, Manuel Tejada y Ricardo Merino, entre otros intérpretes que aportan ritmo, humor y dinamismo al relato. Cada uno contribuye a ese juego coral de equívocos y relaciones cruzadas propio de la comedia de enredo. El contraste entre generaciones y estilos interpretativos enriquece la película. Conviven la gran estrella consolidada, los rostros populares del cine español y actores que representaban una etapa más moderna y cambiante de la pantalla nacional. Así, Cinco almohadas para una noche no solo entretiene como comedia, sino que queda también como el último reflejo en la gran pantalla de una artista legendaria y como símbolo del cierre de una época del cine español.